A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy es miércoles 3 de julio de 2013 y es un placer acompañarles con toda la información del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con mucho gusto acompañándoles Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Según el acuerdo 1000-0202, se institucionalizó en el municipio de Cota, Cundinamarca, el concurso nacional del Rey del Requinto y Rey de Reyes Carranguero en honor a su creador y gestor, José Eduardo Pico Díaz, nombre artístico José de los Reyes Pico, teniendo en cuenta que es muy importante para el desarrollo turístico y cultural del municipio. La empresa regional Aguas del Tequendama hizo un llamado a los suscriptores del municipio de Anapoima y La Mesa para que durante la temporada de vacaciones, y especialmente durante el puente festivo de San Pedro, se realizara un uso eficiente y ahorro de agua. Municipios de la Sabana Occidental de Cundinamarca aseguran que bandas criminales que operaban en Bogotá están migrando a sus territorios, por lo cual han tenido que tomar nuevas medidas de seguridad, así lo confirmó el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, quien dio a conocer en Recorriendo Cundinamarca que su municipio está redoblando sus esfuerzos en materia de seguridad. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca le impuso medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de excavación, explanación y construcción ejecutadas en desarrollo del proyecto Green Park, localizado sobre el kilómetro 9 vía Bogotá-La Calera. La Gobernación de Cundinamarca se une a la cuarta celebración del Día Nacional del Café. Los 68 municipios cafeteros del departamento festejan esta fecha en honor a la conmemoración del aniversario de la Federación Nacional de Cafeteros. Ayer, martes 2 de julio, se conmemoró el bicentenario de la independencia de Cundinamarca con los líderes comunales del departamento en la plazoleta de la paz de la Gobernación de Cundinamarca. El Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, lideró la celebración en la que fue exaltada la vida y la obra de don Antonio Nariño y su indiscutible aporte al triunfo de las ideas libertarias y al bicentenario de la independencia de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, calificó como productiva y cordial la reunión sostenida con la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, en la cual se dio vía libre a temas cruciales para la integración regional en movilidad. 20 generales cundinamarqueses recibieron la condecoración Orden Civil Cundinamarquesa Antonio Nariño en grado granadino, que equivale a la Cruz de Oro, por su aporte a la consolidación de la paz y la seguridad del departamento durante su paso por las fuerzas militares y de policía. El titular desde Sasaime Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, entrevista con el doctor Diego Muñoz, gerente comercial de la empresa de energía de Cundinamarca. Esta es la información desde Tocaima. Oficina de Lomata y Administración Municipal están proyectando plan de reforestación en el casco urbano del municipio de Tocaima, Cundinamarca. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El pasado jueves se le dio apertura a la vía Choachí-Bogotá, que se encontraba cerrada debido al derrumbe registrado en el sector de la vereda Agua Dulce. Allí estuvieron presentes los personeros de los municipios de Choachí y Fomeque, donde señalaron la importancia que conlleva la reapertura de esta importante vía para el oriente de Cundinamarca. Con mucho gusto, hoy miércoles 3 de julio es miércoles de empresario y por tal razón nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el señor Pedro Pablo Niño, presidente del Centro Aspental en el municipio de Tocaima, entrevista que realizan nuestros compañeros periodistas Francisco Saavedra y Augusto Agudelo de las radios asociadas Chalón Estéreo y Corazón de María. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibatec, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Anapoima, sala de redacción. La empresa regional Aguas del Tequendama hizo un llamado a los suscriptores del municipio de Anapoima y a los de la Mesa para que durante esta temporada de vacaciones, en especial en el puente festivo de San Pedro, se realizara un uso eficiente y ahorro de agua. El llamado se hizo teniendo en cuenta que durante la época la población se eleva en un 400%, lo que genera una demanda superior a los niveles de oferta del líquido que produce la quebrada La Honda, fuente de captación de agua para las dos poblaciones. Recordemos que la empresa brinda el servicio de acueducto con una falencia de aproximadamente 48% frente a la cantidad de usuarios equivalentes a 7.283 en la Mesa y 4.402 en Anapoima. De la misma manera, la empresa reitera el llamado para que la comunidad informe sobre cualquier anomalía que se registre con el fin de que sea atendida de manera inmediata por los operarios de redes. En Cota, sala de redacción, según el acuerdo número 1000-0202, se institucionalizó en el municipio de Cota, Cundinamarca, el concurso nacional del Rey del Requinto y Rey de Reyes Carranguero, en honor a su creador y gestor, José Eduardo Pico Díaz, nombre artístico José de los Reyes Pico, teniendo en cuenta que es muy importante para el desarrollo turístico y cultural del municipio realizar eventos de carácter nacional cultural que den a conocer al municipio y su forma de vida. Además, se constituye en un elemento fundamental para la conservación de las costumbres, creencias y tradiciones. Por tal motivo, el pasado fin de semana se llevó a cabo el 7º concurso nacional Rey del Requinto Carranguero, que este año coronó a Camilo Carvajal de la agrupación Los Primos Monroy, con la participación de diferentes agrupaciones que llevó a cabo este concurso que busca exaltar el talento y la cultura de las agrupaciones de música carranguera. Diferentes músicos del país se hicieron presentes en la 7ª versión, que dejó en el primer lugar a la agrupación Los Chimborrios. Cota, como anfitrión, por su parte, se ubicó en el 5º lugar, demostrando el gran talento y capacidad de los cotenses. El alcalde Campo Alexander Prieto García, por su parte, se mostró complacido con el evento y expresó sentirse orgulloso de ser gestor de esta gran iniciativa. Cota demostró una vez más que es escenario de grandes eventos, al fin un público complacido con el concurso que rescata la cultura y la tradición, porque la carranga hace parte de nuestra historia, porque somos una sola fuerza a paso firme. En La Calera, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, le impuso medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de excavación, explanación y construcción ejecutadas en desarrollo del proyecto Green Park, localizado en el kilómetro 9 vía Bogotá-La Calera. Allí antes funcionaba el establecimiento La Calera Hill Spa, cuya licencia emitida tiene como objeto la construcción en la modalidad de obra nueva para las torres 1, 2, 3 y 4, y 5 apartamentos con servicios hoteleros y centro vacacional. La entidad comisionó a la Alcaldía de La Calera para adelantar las diligencias de suspensión e imposición de los sellos a las actividades ya señaladas, por lo que la obra estaría generando afectaciones sobre el paisaje, la flora, fauna, emisiones atmosféricas, generación de ruido y manejo de escombros. El proyecto además se encuentra dentro de la ronda y márgenes hídricas del río Teusacá, fuente que se debe acoger como un área protegida de orden municipal según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de La Calera. Finalmente, el incumplimiento total o parcial de la medida preventiva impuesta por la CAR será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, de acuerdo al ordenamiento jurídico en este tema. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región del Gualibá, información con Sasaima Estéreo. Nuestro invitado en el día de hoy, a través de Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras comunitarias unidas en el departamento de Cundinamarca, tenemos al doctor Diego Muñoz, gerente comercial de la empresa de energía de Cundinamarca. Doctor Diego Muñoz, muy buenos días. Buenos días, Elkin. Buenos días, oyentes. Ustedes han lanzado una estrategia que nos parece muy interesante, pero yo creo que vale la pena dar a conocer a toda nuestra audiencia acerca de esa la famosa facturación en sitio, o sea, tu factura de una. ¿De qué se trata, doctor Diego Muñoz? El Quimira es un nuevo programa, como tú dices, que estamos lanzando en Cundinamarca y se llama Tu Factura de Una. ¿De qué se trata? Se trata de que nuestro lector, a partir del día de hoy, cuando llegue a cada una de las viviendas de nuestros clientes, tome la lectura, inmediatamente va a imprimir la factura y va a hacer entrega de esta a nuestro cliente, en el mismo momento en que toma la lectura. A ver, doctor, ¿qué beneficios le brinda al usuario este tipo de sistema de entrega de factura inmediatamente se hace la medición? Bueno, los beneficios son bastantes. ¿Cuáles van? Pues está, primero, la confianza. El cliente va a poder validar y comprobar que esta lectura que está tomando el lector y que le aparece en su factura es efectivamente la que tiene su medidor. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente va a ver que efectivamente le estamos facturando los kilovatios que él consumió en el periodo. Entonces eso es un primer beneficio. Un segundo beneficio bien importante, esto es una renovación tecnológica. En esto somos de las primeras empresas en el país en implementar este tipo de sistemas, lo que muestra que cada vez estamos buscando ser más eficientes de cara a nuestros clientes y tener un mejor servicio. ¿Qué beneficio adicional tiene? Antes entregábamos nosotros la factura, tomábamos la lectura y entregábamos la factura 2 días o 3 días después de esa toma de lectura. Después de eso, el cliente tenía un tiempo para realizar el pago. Como en este momento vamos a entregar la factura en el mismo momento en que se lee, el cliente va a contar con esos 2 días adicionales para realizar el pago, porque las fechas de pago no se mueven. Doctor Diego Muñoz, gerente comercial de la empresa de energía de Cundinamarca, ¿podemos entender que será más exacta dicha facturación y además que puede minimizar fallas de facturación? Bueno, entonces, a tu respuesta, nosotros tenemos una efectividad muy alta en la lectura. Te digo que estamos alrededor del 99.89% en efectividad de lectura. O sea, realmente estamos muy bien en nuestro indicador de lectura. Lo que sí va a beneficiar o lo que va a permitir es que el cliente haga la corroboración de esta información, porque a veces los clientes dicen, ¿será que sí era mi lectura? ¿Estará bien tomada? ¿O será que se la inventaron? Pues aquí el cliente, como va a ser frente a él, cuando él recibe la factura ahí mismo podrá ir a verificar, pues el cliente tendrá mayor certeza. Pero definitivamente hoy ya digamos los estándares de efectividad en la facturación de nuestra empresa son muy bajos. Doctor, cuando se presenten daños que el mismo usuario pueda determinar y el mismo personaje que va a tomar esta medición, ellos pueden llevar a cabo el trámite para solucionar el problema cuando, digamos, se dañe un contador o exista otro tipo de problema. No, en este momento no, ellos van a seguir pues con su función solo de toma de lectura y entrega de la factura como tal. Para esto pues nuestros clientes cuentan con una línea fácil que es el 5-115-115, anteponiendo el 031, o con la línea nacional gratuita 018-110-230, o dirigiéndose a cualquiera de nuestros centros de servicio para ayudarles con estos problemas que tengan en la medida o que ellos vean que quieren que resolvamos. Doctor Muñoz, ¿desde cuándo empieza a regir este nuevo sistema que ofrece la empresa de energía de Cundinamarca? A partir del día de hoy. Hoy estamos iniciando, hoy empezamos por la mesa y billeta, y durante todo el mes de julio vamos a estar pasando por todos los municipios de Cundinamarca para que al final de mes todos nuestros clientes reciban pues este nuevo programa y los beneficios que esto conlleva. Doctor, cuando el personal de la empresa de energía va a hacer esta toma y por casualidad no se encuentra nadie en la casa, ¿cuáles son el sistema que tienen ustedes adaptado para estos casos? El sistema va a ser el mismo que tenemos el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? El lector igual va a tomar la lectura, ¿cierto? Y va a dejar la factura por debajo de la puerta o en la casa o en lo mismo que hacíamos con anterioridad cuando llegábamos a entregar el recibo y el cliente no se encontraba, la dejábamos en la casa. Eso mismo va a funcionar, en ese caso se dejaría, ¿no? ¿Esto es novedoso a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel latinoamericano? ¿En dónde se usa este sistema que nos parece excelente en beneficio del mismo usuario? Sí, mira, efectivamente es novedoso, pocas empresas a nivel nacional, inclusive a nivel latinoamericano, han implementado este sistema. Sabemos de muchas empresas que están también interesadas en implementarlo, porque como te decía, esto es un tema de última tecnología, y aquí en esto pues estamos dentro de las primeras empresas en ofrecer este servicio. ¿Qué otros proyectos tiene la empresa de energía de Cundinamarca, doctor Muñoz, como manejando ya un liderazgo importante en el sistema de facturación y en otros aspectos? Bueno, pues te cuento que nosotros seguimos trabajando y seguimos pensando en proyectos que generen cercanía hacia nuestros clientes para facilitar cada vez más esa contactabilidad con nuestros clientes, que podamos escuchar las necesidades de nuestros clientes y solucionárselas. También estamos trabajando muy fuertemente en el tema de calidad de servicio y pues siempre buscando ser un soporte, digamos, del crecimiento de nuestro departamento, generando más progreso, más confianza y definitivamente más servicio. ¿Han llegado, qué cubrimiento tienen en el departamento de Cundinamarca, doctor Muñoz, un porcentaje? Pues yo sé que de pronto no tienen las estadísticas completas, pero ¿qué porcentaje tienen de cubrimiento en zonas donde todavía hay personas que no tienen el servicio de luz? Bueno, pues te cuento que el dato exacto no lo tengo, como tú lo decías en este momento. Si quieres, pues te lo hago llegar y validamos todo el tema, porque es un dato, digamos, bastante, pues que hay que depurar bastante, pero seguimos trabajando en todo este tema de electrificación rural y buscando cómo llegamos pues a todas las comunidades de Cundinamarca. ¿Existen todavía facilidades y comodidad para que una persona que quiera utilizar el servicio pueda tenerlo muy rápidamente, doctor, sabiendo pues lógicamente que depende de las terminales y las famosas colas del servicio? No te entendí la pregunta, ¿la podría repetir? Sí, claro, con mucho gusto. Aquellas personas que deseen el servicio, que no lo tienen en este momento, ¿existe la rapidez necesaria para colocarle este servicio? Que todo depende también hasta dónde están llegando los postas, las famosas colas que se le brindan a la gente de las veredas. Ya, bueno, los canales están implementados, están funcionando muy bien, y claro, el canal es a través del fonoservicio de la línea fácil que te comentaba ahora, la 5115-115, de la 018110-230, o a través de nuestros centros de servicio. Y nuestros no clientes, o las personas que estén interesadas en tomar el servicio con la empresa de energía de Cundinamarca, se pueden dirigir, es muy rápido, nos informan el servicio que necesitan, un poco de condiciones técnicas, de ubicación y todo esto, y así la empresa inmediatamente entra en el proceso de análisis y de estudio para entregar el servicio lo más rápido posible. Si todas las condiciones técnicas están dadas, es decir, tenemos red de construir y todo esto frente al inmueble del cliente, estamos manejando los tiempos de 7 días. Perfecto. Doctor Diego Muñoz, gerente comercial de la empresa de energía de Cundinamarca, la verdad es un placer tenerlo, esperamos que no sea ni la primera ni la última, si siempre este canal de Recorriendo Cundinamarca, noticiero que emitimos a través de 25 emisoras estratégicamente ubicadas para el cubrimiento del departamento de Cundinamarca, pues siempre estos micrófonos abiertos para usted, para una empresa tan seria, una empresa que es muy pujante y que le brinda un gran servicio a todos los cundinamarqueses. Por favor, para que esté más ligado con nosotros y podamos dar este tipo de informaciones tan positivas hacia todos los usuarios. Gracias, Elkin, a ustedes por la invitación. Definitivamente quiero ratificar, digamos, nuestro compromiso como empresa con la región, buscando siempre ser más eficientes, tener más exactitud, más oportunidad, más cercanía con nuestros clientes y con todo el departamento. Ustedes definitivamente son muy importantes en la divulgación de todos estos programas que definitivamente traerán más progreso y bienestar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor Diego Muñoz, gerente comercial de la empresa de energía de Cundinamarca. Ha pasado a través de Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! Les informamos la hora, 6:52. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos! ¡Recargas! ¡Efecti! Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. Municipios de la Sabana Occidental de Cundinamarca aseguran que bandas criminales que operaban en Bogotá están migrando a sus territorios, por lo cual han tenido que tomar nuevas medidas de seguridad. Así lo confirmó el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, quien dio a conocer a Recorriendo Cundinamarca que su municipio está redoblando sus esfuerzos en materia de seguridad luego de que haya identificado que expendedores de droga y delincuentes comunes están migrando a municipios de Sabana Occidente para cometer sus fechorías. Debido a que se sienten acorralados, intentan migrar a otras partes y el principal paradero vienen a ser los municipios de Sabana Occidente. En Facatativá han intentado ingresar y hemos tenido que desmantelar ollas de consumo de droga que se han establecido en nuestro territorio. Dentro de las acciones a tomar está la construcción de un segundo comando de policía, aumento de pie de fuerza y el reforzamiento del plan de denuncia y recompensas. El general de la Policía Nacional, José Roberto León Riaño, nos puso la tarea de conseguir un predio para crear un segundo comando de policía y además aumentar el pie de fuerza. Estamos poniendo todo para reforzar nuestra seguridad, aseguró el alcalde municipal. En Bogotá, sala de redacción. Ayer martes 2 de julio se conmemoró el bicentenario de la independencia de Cundinamarca con los líderes comunales del departamento en la plazoleta de la paz de la gobernación de Cundinamarca. El Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, lideró la celebración de la que fue exaltada la vida y la obra de don Antonio Nariño y su indiscutible aporte al triunfo de las ideas libertarias y al bicentenario de la independencia de Cundinamarca. En el encuentro participaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y su esposa, Zoraida Rosso, el contralor departamental, Néstor Leonardo Rico Rico, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Víctor Manuel Sánchez, el presidente de la Federación Departamental de Acción Comunal, Gustavo García Bernal, la gerente del IDACO, Luisa Fernanda Aguirre, los líderes comunales y ciudadanía en general. En Bogotá, sala de redacción, la gobernación de Cundinamarca se une a la cuarta celebración del Día Nacional del Café. Los 68 municipios cafeteros del departamento festejan esta fecha en honor a la conmemoración del aniversario de la Federación Nacional de Cafeteros. El grano, reconocido internacionalmente por ser uno de los productos agrícolas más importantes de Colombia, tiene una producción destacada en el departamento. Por eso, Cundinamarca ocupa el octavo lugar en la producción nacional de café. Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, Constanza Ramos, afirmó: en Cundinamarca el café es una forma de vida, una tradición, el bienestar, el alma, la esperanza de los 68 municipios productores. Por eso, la Administración Departamental apoya el desarrollo de la cadena productiva de café. Dentro de las provincias que se destacan en la producción del grano sobresalen Tequendama, Magdalena Centro, Río Negro, Bajo Magdalena, Gualibá, Sumapaz, Alto Magdalena, Guavio, Medina, Almeidas, Sabana Occidente y Oriente. Asimismo, en el territorio cundinamarqués hay en total 48.000 hectáreas sembradas con una producción estimada de 36.000 toneladas. Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el 82% de los colombianos son consumidores habituales de café. El 78% de los hogares acompañan el desayuno con café y el 90% consideran el café como la bebida nacional. En Bogotá, sala de redacción. 20 generales cundinamarqueses recibieron la condecoración Orden Civil Cundinamarquesa Antonio Nariño en grado granadino, que equivale a la Cruz de Oro, por su aporte a la consolidación de la paz y la seguridad del departamento durante su paso por las fuerzas militares y de policía. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, puntualizó la importancia de las fuerzas militares y de policía para la consolidación de la etapa de postconflicto en el departamento. En Cundinamarca hemos reducido los delitos de hurto, secuestro y extorsión. También es importante resaltar que la presencia activa de grupos armados ilegales es un asunto del pasado, situación que debemos preservar a toda costa. La etapa del posconflicto en La Palma y Biotá es apoyada por esta administración en el fortalecimiento del tejido social y en el apoyo a la agricultura. El reconocimiento hace parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, con el objetivo de exaltar la labor de los generales de la República y su aporte a la consolidación de la paz en el departamento, mediante el decreto 0145 de 2013 del 19 de junio del presente año. Los generales de la República, que hacen parte de las fuerzas militares y de policía, son oriundos de Cundinamarca y han contribuido con su trabajo y dedicación a consolidar la conquista de la independencia alcanzada hace 200 años, enalteciendo además los principios nobles de la cundinamarquesidad. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. En esta mañana del martes les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Estas son las noticias. Dialogamos con el ingeniero Wilmar Martínez, él es el encargado de la UMATA en el municipio de Tocaima, a propósito de un plan, un proyecto de reforestación para la zona urbana del municipio de Tocaima. Hablamos sobre ese tema, doctor Wilmar. Para la zona urbana, quería pues comentarle algo rápidamente. Sí, claro. Que estamos haciendo un proyecto para una reforestación urbana. Se está analizando entre ciertas especies de árboles que no dañen tanto los andenes, pisos, ¿no? ¿Sí? Los pisos. Porque yo sí quiero ser claro, ¿qué es lo que sucede con nuestros árboles? ¿Sí? Son especies que están acostumbradas a vivir en campo abierto, ¿cierto? Sí, cuando claro. Nosotros nos traemos a estas moles de cemento, pues ellos van a tener que de alguna manera sobrevivir. Tiempo, sí, claro, con el tiempo y presentar algunas inconformidades que nosotros tenemos con ellos, que van a hacer rompernos el piso, dañarnos la tubería. Pero se está buscando una especie, ¿sí? Uh-huh. Que no dañe tanto, ¿sí? En eso sí quiero ser claro con la comunidad, porque pues no hay que mentirle a la gente, sino ser específicos y recordarles que estas especies con el tiempo pues van a crear algún problema. Sí, de igual manera ellos tienen que enraizar, tienen que buscar su sustento y su alimento lo toman a través de la raíz y pues lógicamente su fortaleza también está en la raíz, entonces ellos tienen que buscar cómo agarrarse y pues en algunos casos, algunos árboles más que otros. Perfecto. Por eso ocasionan los daños. Uh-huh. He visto algo muy bonito que están haciendo con el LIN. Le están abriendo, socavando y cortando las raíces laterales y están dejando las profundas para evitar lo que se está haciendo de que se está talando. Perfecto. Alberto, con el NID, pues lamentablemente es una especie que es nueva en Colombia, ¿sí? Sí. Es una especie que lleva muchos años. ¿No es colombiana? Años. No. Este es el árbol sagrado de la India, le dicen. Sí. Bien, es originario de la India. Lo que sucede con el NID aquí fue que lamentablemente, en el momento, por falta de conocimiento, se sembró muy superficial, ¿sí? Uh-huh. El NID se debe sembrar es en la parte honda, ¿sí? Sí. Digamos, si uno lo pudiera sembrar de 1,50 hacia el fondo, perfecto, porque él comienza a abrir la raíz a esta parte, digamos, y nosotros lo estábamos sembrando a 40 centímetros. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Patricia, Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Avanza recorriendo Cundinamarca a las 7 de la mañana y 3 minutos. Ahora, los miércoles son para los empresarios e industriales, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, en este miércoles de empresarios nos satisface presentarles al señor Pedro Pablo Niño, presidente del Centro Aspental en el municipio de Tocaima. Es una entrevista que realizan nuestros compañeros periodistas Francisco Saavedra y Augusto Agudelo de las radios asociadas Chalón Estéreo y Corazón de María. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Hoy tenemos aquí a don Pedro. Y primero que todo, conozcamos, ¿quién es don Pedro? Yo llegué hace exactamente 15 años a Tocaima. Y hace 10 años soy el presidente de la Asociación de Pensionados de Bogotá, Aspental, ubicada en Tocaima. Nosotros, la finalidad de los viejos pensionados era tener un centro de recreación para todos los afiliados y fue así como se fundó desde el año 63 aquí en Tocaima esta asociación a prestarle el servicio al pensionado. Y de verdad que se hizo con un lujo de detalles porque allí se hicieron unas cabañas, unas habitaciones, campo de fútbol, canchas de tejo, dos piscinas para la recreación del pensionado del distrito capital. Esa es la finalidad de la Asociación de Pensionados de Bogotá. Bueno, ¿y por qué Aspental? Precisamente hay una pregunta que nos hacen y es ¿por qué dice Asociación de Pensionados de Bogotá y dice Aspental? ¿Qué quiere decir esto? Mire, esto lo hicieron en ese tiempo, en el año 63, porque hicieron la Asociación de Pensionados de Bogotá, Distrito Capital. Esa fue la personalidad jurídica, que es la 035 de 1963, emanada del DAN Social, DANCO, anteriormente. Y entrando en detalle, ¿cuántos afiliados tiene la asociación? Ahorita en este momento tiene 763 afiliados, todos pensionados del distrito. Dentro de todos estos pensionados del distrito, ¿cuántos vienen regularmente a utilizar los servicios del centro? Mire que en principio venían aproximadamente el 50%. Ahora, si usted, Pachito, se da cuenta, el pensionado está irrigado por todo Cundinamarca. Entonces ya dejaron de ser los socios activos y se volvieron los señores finqueros. Ahora están regados por todo Cundinamarca, pero no dejan de ser socios de la asociación. ¿Cuántas habitaciones tiene el centro vacacional? Nosotros tenemos exactamente 7 cabañas, que cada cabaña comprende de 8 camas. Tiene un estar, tiene su baño privado, tiene un televisor, una nevera y tenemos 9 habitaciones para 50 personas, el total 110 personas caben en el centro recreacional. ¿Y con cuántos funcionarios, cuántos empleados tiene el centro en este momento? Allí tenemos exactamente 5, que son el piscinero, que es la única entidad que tiene contrato fijo con el salvavidas, porque se le paga sábado y domingo con un contrato y gana su sueldo y se le da la alimentación. Y tenemos el señor de la portería, tenemos a las señoras que están en la cocina, tenemos a las señoras que arreglan las cabañas y las habitaciones, que son distintas. Nosotros empleamos aproximadamente unas 15 personas. Bueno, ubiquemos nuestro centro. Si yo vengo de Fomique o de San Bernardo, ¿cómo llego al centro vacacional? Mire que esa pregunta me la pone usted, pero sí, yo conozco Fomique y hay que llegar a Bogotá. Y luego venirnos por Mesitas o por La Mesa. Por Mesitas es más fácil inclusive y estamos aproximadamente en 2 horas y cuarto de Bogotá aquí a Tocaima. Listo, llego a Tocaima y ¿cómo arranco? ¿Por dónde me movilizo? Nosotros les damos a ellos una guía que lleguen a Tocaima, ahí se ubiquen en el parque. Llegan a la esquina de la droguería Cuña, llegan hasta la plaza, que son 2 cuadras, y bajan por la Virgen, que está exactamente a 50 metros del sitio Aspental. Esa es la ubicación que les damos a cada uno de los turistas que viene de las distintas partes de Bogotá. Bueno, y de Cundinamarca o en cualquier municipio de Cundinamarca, una familia, un grupo de amigos, un grupo de comunitarios, ¿pueden venir a Aspental? Aquí se le da albergue, sea pensionado, socio o no socio, al que tenga 25 mil pesos para darle la ubicación en su cabaña y con todos los servicios, con el derecho a la piscina. ¿Cuáles son los servicios? Los servicios tenemos la habitación, que le da el derecho a la piscina, a las canchas de tejo, a la cancha de fútbol reglamentaria, y tenemos una mesa de billar, tenemos una mesa de ping-pong. ¿La alimentación? Lo mejor que tiene Aspental es la alimentación. Nosotros nos hemos hecho famosos aquí en Tocaima por la alimentación que se le brinda a cada uno de los turistas, porque nosotros preparamos un plato que es un entero sancocho, que lleva papa, yuca, plátano, mazorca, carne, se les da pierna, pernil, arroz, guacamole y un vaso de jugo de 10 onzas por solamente 10 mil pesos. O sea que la alimentación es adicional a los 25 mil pesos. Sí, claro, exacto, porque es la dormida y el derecho a la piscina, los 25 mil pesos en cabaña. Ya la alimentación sí hay que pagar la parte, pero realmente 25 mil pesos en un sitio como este, que tiene 9 hectáreas, tiene un sitio agradable, sobre todo los mayores, como así Pachito, de 25 años en adelante. Don Pedro, muy buenos días. El saludo muy efusivo de Girardot, de la emisora Corazón de María. El saludo para todos nuestros oyentes en el primer departamento del país. Desde luego, para sus compañeros pensionados, un abrazo muy especial desde Recorriendo Cundinamarca. Le he escuchado atentamente todos los servicios que ofrece, la capacidad que tiene. 9 hectáreas es una maravilla. Don Pedro, ¿qué se proyecta a través de ese centro vacacional? Mire que ahorita nosotros estamos pagando exactamente por ese centro vacacional 10 millones de impuesto predial. A partir, yo creo que el próximo año, enero, nosotros estamos a ver si logramos hacer un plan de vivienda para, ya el ingeniero nos dice que para 108 personas, para rebajar costos, porque realmente la finca es muy grande para nosotros los socios. Entonces estamos en ese proyecto de vivienda para los tocaimunos o los turistas que vengan de distintas partes del país. Cuando habla de ese plan de vivienda en forma general, don Pedro, ya tiene algunos detalles, de tal manera que cualquiera de los cundinamarqueses pueda en un momento dado adquirir una vivienda en este sitio. Mire, ya tenemos el proyecto y eso van a quedar lotes de 105 metros que son de 7 por 15 de fondo, 7 de frente por 15 de fondo. Y estamos a ver qué quede con todos los servicios, ¿no? Con todos los servicios como los tiene unos barrios de aquí, de Tocaima, y se van a dar en unos precios entre 20 y 25 millones de pesos. Excelente. Realmente todos los proyectos que se tienen, pero hay una pregunta que es muy importante en este momento. Si yo estoy habitando en cualquiera de los municipios del departamento y quiero acceder a los servicios que se tienen, ¿lo puedo hacer vía telefónica? ¿Puedo apartar en el sitio? ¿Qué debo hacer, don Pedro? En esto nosotros tenemos una oficina ubicada en la calle 12 Bis, número 823, oficina 606 en Bogotá. Con el teléfono directo 334-7574 y el celular número 310-850-7741. Allí le damos, fuera de darles toda la información, tenemos el servicio de acceso al internet para que vean los servicios que nosotros prestamos. Para todos los turistas de Cundinamarca, ¿cuál es el tiempo, el valor, el día, cuánta es la duración, cuánto, digamos, los 25 mil pesos, hasta cuánto alcanzan? Para los que se hacen los paseos, que en Bogotá se maneja mucho esto en las oficinas de turismo, se están haciendo unos planes de turismo, es el día solar, y eso comprende desayuno, almuerzo, piscina y transporte ida y vuelta. Nosotros estamos haciendo esos paseos por 42 mil pesos para la persona. Arranca el bus a las 5:30 de la mañana del sitio en Bogotá que digan, y se termina aquí en Tocaima a las 6 de la tarde. Esa es la duración del día solar aquí en Aspental, a cada uno de los bloques que se hagan de paseos aquí en Tocaima. O sea que una persona viene en carro particular o en carro, tiene 25 mil pesos el hospedaje, 10 mil pesos la comida por aparte. ¿Qué otras actividades, qué otros servicios de distracción nos presta el centro? Mire, usted sabe que nosotros tenemos una cancha de fútbol reglamentaria. Una vez, ustedes oyeron de pronto el senador Camargo, nos pidió el favor de que le prestáramos por 3 miércoles el campo de fútbol aquí en Tocaima, porque es de las canchas especiales que tienen aquí, nos la pide la policía, el mismo alcalde, para que se hagan los ciertos partidos buenos acá que se hacen en Tocaima. Tenemos el tejo, tenemos la mesa de billar, tenemos la mesa de ping-pong, tenemos mini tejo y jugamos a las escondidas, rejo quemado. Nosotros hacemos todos esos deportes, hacemos una caminata ecológica por la finca, porque la finca tiene una parte quebrada y nosotros hacemos esa caminata ecológica para los turistas. Como es bien sabido, Tocaima es famosa por sus pozos azufrados, por sus zonas de lodoterapia. Dentro de los planes, ¿hay facilidad o hay formas para llevar a los turistas y a estos grupos a los diferentes sitios donde están los pozos? Mire que nosotros tenemos con don Ricardo un acceso a que turistas que quieran, nosotros les hacemos el paquete, y en el paquete va incluido esto de los baños de los azufrados, ¿no? Con un costo adicional. porque como de todas maneras allí cobran, entonces nosotros en ese paquete les hacemos el adicional, que es el que quiera ir con el transporte, allí a los pesos asegurados. Don Pedro, dadas las circunstancias de Tocaima, conocida como la Ciudad Salud de Colombia, los jóvenes que hoy están en las instituciones educativas, ¿tienen ustedes alguna vinculación con los jóvenes en el trabajo que desarrollan, en ese trabajo empresarial? Es decir, si el joven en un momento dado tiene la oportunidad de participar y a través de esa participación, bueno, en el futuro se puede hacer empresario. Mire, señor abuelo, que nosotros en este momento le estamos brindando al SENA el servicio del club, al servicio del SENA, para que los muchachos vengan allí a lograr su título de salvavidas. Ese lo venimos haciendo nosotros a través del SENA, sin ningún costo ni retribución de los alumnos ni el SENA. Lo hacemos porque donde más se necesita en este momento es aquí en Tocaima, los salvavidas. Ustedes saben que aquí es muy tremendo la ubicación de la gente en un trabajo, y nosotros estamos dando la oportunidad para que la gente adquiera su título como salvavidas, y se lo estamos brindando a todos los muchachos. Bueno, don Pedro, para claridad de los oyentes, especialmente desde luego de Tocaima y de la región, usted nos habla de la participación de los estudios del SENA, del trabajo del SENA que realiza. Pero bueno, ¿ese trabajo lo realizan ustedes con los estudiantes de Tocaima o con los estudiantes en general de la región? Pues mire que el SENA está haciendo esa participación para toda la región, pero en este momento la mayoría son de acá de Tocaima, pero se les ha brindado la oportunidad a todos los de la región de Cundinamarca para que asistan a este curso, porque definitivamente el boom del momento del trabajo parece que es el salvavidas, porque el Melgar, el Girardot, todo esto está del momento, es por la cantidad de piscinas que sale diariamente. Entonces hay piscinas que necesitan dos salvavidas. En el caso de nosotros, por ejemplo, que las medidas de la piscina tiene 17 de frente por 27 de fondo, y con una capacidad inicia con 80 centímetros de altura y termina con 2,15. Se necesitan dos salvavidas de muy buena calidad y que tengan su carné del SENA. Vamos a repetir los números de los teléfonos, la dirección, así lentamente para que todos puedan tomar nota. Y amigos, esfero y papelito para que tomen nota de esta noticia tan importante. Mire que yo les agradezco a ustedes por esta bienvenida acá a su club Aspental, y recomendarles de verdad el Centro Vacacional Aspental, Asociación de Pensionados de Bogotá, Distrito Capital, para que nos visiten y se den cuenta de los servicios que prestamos. La oficina en Bogotá está ubicada en la calle 12B, número 823, oficina 606. El teléfono es 334-7574. Celular 310-850-7741. Gustosamente los esperamos para poderlos atender como ustedes se lo merecen. Bueno, pero muchas gracias por su atención, muchas gracias por habernos recibido y dejarnos estos mensajes. Y amigos de Recorriendo Cundinamarca, este fue un día más con un empresario. Le agradezco a ustedes, de verdad que por lo menos tenemos vinculación con todos los señores de Cundinamarca, los turistas, toda la gente que vive del turismo, y que nos visiten aquí en Tocaima. Y esperamos que ustedes algún día nos puedan visitar para degustar uno de nuestros platos. Y hasta aquí nuestra entrevista en los miércoles de empresarios. Hoy, con el señor Pedro Pablo Niño, presidente del Centro Aspental en el municipio de Tocaima. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Son las 7 de la mañana y 18 minutos en el magazine de la Red Record, recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilé, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo, Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, calificó como productiva y cordial la reunión sostenida con la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, en la cual se dio vía libre a temas cruciales para la integración regional en movilidad. Al respecto, el gobernador Álvaro Cruz señaló que en la reunión se avanzó en los proyectos del sistema Metro Ligero, la avenida longitudinal de Occidente Aló y otras alternativas para agilizar la movilidad regional. En relación con estos temas, se dieron instrucciones precisas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte para estructurar una alianza público-privada de la avenida longitudinal de Occidente entre el sector del Muña y la calle 13, lo cual es una gran noticia para la ciudad y la región, señaló el mandatario cundinamarqués. El gobernador Cruz también explicó que se continuarán explorando de manera integrada las tres alianzas público-privadas que existen en Bogotá y en Cundinamarca para tomar la mejor decisión en lo que tiene que ver con el sistema Metro Ligero, que comprende las líneas Facatativá, Estación de la Sabana y Estación de la Sabana Soacha, así como lo correspondiente al sistema férreo de Bogotá. En cuanto a la calle 13, el mandatario departamental sostuvo que se adelantará la ampliación y mejoramiento de esta vía para mejorar la movilidad. He propuesto que trabajemos en la continuación de la Avenida de la Esperanza hacia el occidente, por lo menos en primera fase, hasta interceptar con la concesión de Mosquera Chía, concesión del departamento. Vamos a explorar estas opciones. Hay algunas restricciones y condiciones del alcalde para evitar la conurbación, unión de áreas metropolitanas sin respeto por zonas verdes, lo cual me parece sano, aseguró Cruz Vargas. En Bogotá, sala de redacción. Los generales condecorados en las instalaciones del Palacio de San Francisco fueron Mayor General Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, oriundo del municipio de La Mesa. Mayor General Manuel Gerardo Guzmán Cardoso, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, nacido en La Mesa. Mayor General Ernesto Maldonado Guarnizo, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, oriundo de Girardot. Mayor General Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, jefe de Desarrollo Humano Conjunto del Ejército Nacional, oriundo de Girardot. Mayor General Miguel Melo Quijano, agregado militar en Chile, nacido en Cachipay. Mayor General Félix Iván Muñoz Salcedo, jefe de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, nacido en Machetá. Brigadier General Luis Fernando Navarro Jiménez, director del Centro de Educación Militar del Ejército Nacional, nacido en Chía. Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, oriundo de la Villa de San Diego de Guaté. Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, subdirector del Hospital Militar, nacido en Girardot. Brigadier General Martín Fernando de Jesús Nieto Nieto, jefe de Inteligencia Conjunta del Ejército Nacional, oriundo del municipio de Cajicá. Brigadier General Héctor Julio Pachón Cañón, comandante de Infantería de Marina de la Armada Nacional, proveniente de Carmen de Carupa. Brigadier General Gonzalo Cárdenas Maecha, comandante del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, nacido en Cajicá. Mayor General Santiago Parra Rubiano, inspector general de la Policía Nacional proveniente de Chía. Mayor general Luz Marina Bustos Castañeda, director general de Escuelas de la Policía Nacional, nacida en Paime. Mayor general Hernando Nieto Rojas, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, proveniente del municipio de La Peña. Brigadier general Miguel Ángel Bojacá Rojas, director de Talento Humano de la Policía Nacional, oriundo de Sesquilé. Brigadier general José Vicente Segura Alfonso, comandante metropolitana de Barranquilla de la Policía Nacional, oriundo de Anolaima. Brigadier general Omar Rubiano Castro, comandante región número 2 de la Policía Nacional, nacido en el municipio de Guaduas. Brigadier general Jaime Vega Álvarez, secretario de Seguridad de la Presidencia de la República, oriundo del municipio de La Palma. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Al terminar Recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Mi saludo especial a esta hora para Jenny Patricia, Víctor Manuel y demás colegas en el Máster Central y en las radios comunitarias que a esta hora presentan este espacio informativo. El pasado jueves se habilitó el paso en la vía Bogotá-Chuachi-Fomeque, que se encontraba cerrada debido al derrumbe que se originó en el sector La Peña de la vereda Agua Dulce. Allí se puso al servicio el nuevo puente que comunica a estos municipios del oriente de Cundinamarca. Allí estuvieron presentes las autoridades de los municipios de Chuachi, Fomeque y Ubaque. Presentes estaban los señores personeros de Chuachi y Fomeque. En primer lugar, hablamos con el doctor Víctor Prieto, personero del municipio de Chuachi, y esta fue su opinión. El doctor Alejandro Herrera, personero del municipio de Fomeque, se dirigió a los presentes en los siguientes términos. La verdad que nutridas caravanas se apostaron poco antes de las 3 de la tarde arriba de la Virgen y abajo frente a las tiendas típicas de Agua Dulce. Unos y otros esperaron que las autoridades municipales de Chuachi, encabezadas por el alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, los concejales, fuerzas vivas de la comunidad chihuana, el personero Víctor Prieto, el alcalde de Ubaque, el doctor Carlos Baudilio Alba Rodríguez, concejales del municipio de Ubaque, el personero de Fomeque, doctor Alejandro Herrera, el director territorial de la regional Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías, el ingeniero Napoleón Cabra, y en representación del gobernador de Cundinamarca, el diputado hijo de Chuachi, doctor Héctor Manuel Cotrino Guevara. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Finaliza aquí la información de Chingaza Estéreo 106.4 FM. Con mucho gusto, Raúl Villar Lara les acompañó.